Atención, papis. Este mes no habrá club de niños, así que nos vemos en febrero. ¿Este mes de enero? Ah, claro. Bueno. Atención, papis. Ah, bueno. Atención, papis. Este mes de enero, o en enero, porque este mes se entiende ya. ¿En enero? No habrá club de niños. ¿En enero? Club de niños. Nos vemos en febrero. Atención, papis. En enero no habrá club de niños. Nos vemos en febrero. ¿Listo?